mucho estás y de aquello de ir al mundial, nada. Ajá, estás a un Hyundai de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Haz tu test drive y participa, que presenta la siguiente sección en la X. Un día como hoy en Mañanas X. Un día como hoy, pero de 2016, falleció el cantante y guitarrista Prince. Tenía 57 años. Y acá lo recordamos con I Wanna Be Your Lover. Siempre eterno, Prince, y suena en la X. ¿Cuánto te queda para verlo? Menos de 4 meses. Si no saben, Catalina lo va a ir a ver. Sí, a él, a Harry Styles. ¿A dónde? A México. A comer tacos. ¿Qué tal me lo encontré en una taquería? ¡Ay! ¡Qué bocadito! Claro que sí. Al pastor. Como sea. Muy bien. Además, ella va a estar ahí al lado de él. Sí. Ella sí botó la casa por la ventana y dijo: todo. Sí, ¿qué? Ya me endeudo. Gasto hormiga, no me interesa. Pasé esa tarjeta sin mirar, de verdad sin mirar, porque yo pensé que no iba a pasar porque no era del banco que decían que tenía que ser. Y cuando pasó fue como: porque la vida. ¿Y ahora qué voy a hacer? La vida. Dice: ¡ay, ups! ¡Ups! ¡I did it again! Mira. Sí, es cierto. Ay. Bueno, vamos a hablar de otras cosas que nos apasionan, aparte de Harry Styles, Akata, y es Harry Potter. Sí. Harry Potter. Porque Daniel Radcliffe, quien interpretó al primer Harry Potter, uh-huh, que conocemos en las películas, reveló su ranking personal de sus películas de Harry favoritas. Y es que él dice que cuando tenía 18 años le daba vergüenza verse a sí mismo en las primeras películas. Uh-huh. Y dice que ahora cree que las primeras son entrañables. Y lo que le da vergüenza es verse cuando tenía 18 o 19. Claro, es que lo vimos crecer, crecimos juntos. Sí, linda. ¿Cuál es tu película favorita? La primera. Sí. O sea, la piedra filosofal, ahí me enamoré de la historia, de los personajes, de la música, de los escenarios. ¿Tú ya habías leído algún libro? No, cuando salió la primera no, pero ahí arranqué a leerlos. Bien, perfecto. A partir de ahí ya, amor. Muy profundo. Chévere. Sí, esa primera película es muy linda, lo agarra así. Ah, es un espacio seguro para mí. Exacto. Y él estuvo en una entrevista con un podcast que se llama Happy, Sad, Confused. Y uh-huh, estuvo pues reflexionando sobre su evolución como espectador de su propia obra. De su propia obra, perdón. Sí. Dice entonces que supone que pues con el paso del tiempo le va a dar más pena verse cuando tenía 18 años o 19. Pero en cuanto al duelo, en cuanto a sus películas favoritas, dice entonces la número uno. Es la de nosotros. Él tenía una duda. A ver. Decía, estoy entre Harry Potter y la piedra filosofal de 2001 y Harry Potter y la cámara secreta de 2002. Pero al final dice, me quedaría con la cámara secreta porque me encanta el basilisco. Sí, el colmillo. Es tremendo. Es muy buena. Sí, esa criatura era... Sí, sí, sí. También dice que le resulta muy interesante Harry Potter y el prisionero de Azkaban de 2004. Ahí estaba, mi amor, Gary Oldman. Sí, ahí estaba. Él era Sirius Black. Es incluso la película de la saga con la entrega más sólida. Fue la que mejor le fue en números. Yo lloré ahí, y eso que ya sabía la historia. Porque ya habías leído. Y lloré igual. Claro. Lloré, qué gran actuación. Luego va Harry Potter y el Cáliz de Fuego, 2005. Sé que todos quieren que digas Azkaban, sé que es así como sienten los demás, pero me encanta. Lo que me tocó hacer en la cuarta película fue increíble. Ahí estaba Robert Pattinson, uh-huh, que muere, perdón. Sí. Pero pues si no se la han visto, ya no es spoiler. Y tan lindo que era. Es todavía. Es sí, precioso. ¿La mandíbula? Que creo que esa fue la primera vez que lo vimos, porque era muy chiquito. No me acuerdo cuál fue la primera película. Esa fue la primera película que vi de él. Yo también creo que fue la porque primera. Porque creo que después viene Crepúsculo, mucho después. No sé si de Kissing Booth estuvo antes o después. Pero bueno, fue en la primera así grandota que vimos. Bien. Y dice que luego va Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, por el cierre emocional de una saga que atravesó su juventud y que también hizo sentir a él, pues que ya estaba llegando al final de una etapa. Cargadísima. Esa es de las más oscuras. Es densa. Esa es bien... oscura. Sí. Y la última, El Misterio del Príncipe, dice, está en mi último puesto. Y es cosa mía, no es de la película. O sea, está la película bien. Me gustó, pero claro. Es algo en mí que se sintió muy incómodo. Tan ganas de verlas otra vez. Falta la serie, ya en Navidad llega la serie de Harry Potter. Qué gran momento nos espera en Navidad. Sí. Yo siempre te preguntaré si a ti te gustó One Republic. Sí. Ryan Tedder, sí, claro. Ok. Me parece chévere. If I lose myself tonight. Sabes, ¿no? De música así. Vamos a hablar de una agrupación que después de muchos años de estar nominado al Rock and Roll Hall of Fame, por fin lo logró, y es Iron Maiden, porque es noticia durante mucho tiempo. Pues esta es una de las instituciones grandes del metal, del rock, y necesitaba, o por lo menos si era extraño que no estuviera en el Rock and Roll Hall of Fame hace mucho tiempo, o sea, se lo merecía desde hace mucho tiempo. Sí, es cierto. Por fin se van a dar a conocer los nombres de quienes pasaron por ahí, que van a estar. Por ahí está Short Day, también está Joy Division, New Order y Iron Maiden. Esto hace parte de una ceremonia anual que se presenta, donde pues van y ay, muchas gracias, tan queridos. Ellos igual dieron a conocer que no van a ir. ¿Ah? Que gracias, pero no. Pero no es igual. El Bruce Dickinson nunca se la ha llevado bien con los organizadores de. Sin embargo, esta vez no tiene nada que ver. Para ellos siempre ha sido más importante, y lo han dicho los fans, que cualquier otra cosa. Sí. Y están de gira. Ellos están celebrando 50 años, están en su Run for Your Life Tour, y resulta que las fechas coinciden con sus presentaciones en Australia. Ya. Bueno, oye, deberíamos poner The Trooper, ¿no? Yo no sé, Catalina. Ay, Alejandro, ¿estás ahí? Repórtate entre nosotros, Uribe DJ, si nos estás escuchando. Espérate, y es mala idea. Miremos de fondo, miremos de fondo. Ah, no, pero hay una versión de 8 bits. ¿Cuál es eso? Mario Bros. Brian. Sí, te lo juro. Es una versión mamalona. Esto es lo máximo que te puedo dar, Catalina. Está bien. No, te voy a poner otros que pasaron, y es Joy Division. Ah, bueno, muy bien, gran cambio. Love Will Tear Us Apart.